Muchas gracias. Bueno, querría compartir con ustedes un par de ideas e inquietudes. Ideas, lo que voy a desarrollar en esta presentación es, y en vista de lo que vimos los 2 días anteriores, con más motivo, la necesidad de empezar a articular movimiento social en torno al turismo, la necesidad de incidir en el turismo de una forma más clara y decidida. La segunda, me gustaría rediscutir algunos presupuestos de esta relación entre turismo en zonas rurales. Y para eso querría volver a hablar un poco de turismo rural comunitario y recoger el guante que nos brindaba Todd y problematizar un poco con ese enfoque de turismo inclusivo y turismo pro pobre. Y finalmente, me gustaría a un punto de vista metodológico, que es que creo que en estas discusiones hemos puesto el visor, el punto de mira demasiado cerca de la actividad turística. Y siempre sobre turismo y comunidades rurales, necesitamos poner el punto de mira un poco más para atrás y repensar el conjunto de la actividad económica y productiva en las zonas rurales. Sin esa mayor distancia, creo que la discusión ya está muy condicionada y en ciertos casos algunos de los argumentos parten de presupuestos tramposos. De entrada, lo que querría es plantear que entre el turismo y el desarrollo hay la relación compleja de lo que muchas veces se discute. Como cualquier otro sector económico, puede contribuir al crecimiento de una región o su desarrollo, pero también generar impactos negativos, como claramente vimos en el caso de Guanacaste o en otros muchos que oímos en la sesión de ayer. Históricamente también ha tendido a provocar más problemas que soluciones para el medio ambiente y para las poblaciones más empobrecidas. Frente a este problema, se ha desarrollado toda una línea de introducir elementos correctores en el desarrollo de la actividad turística, pero sin poner en cuestión que esa relación es mucho más compleja y que se parte del punto de vista que esto es un motor de crecimiento económico. Tal vez a la vista de lo que vimos en Guanacaste y lo que escuchamos en la sesión de ayer en la mañana, lo que estoy diciendo ahí es casi algo obvio. Pero nuestro punto de vista es que debemos empezar a mirar el turismo como un espacio de conflicto social. Y esa es la mirada que querría que aportáramos o que pudiéramos empezar a pensar también. No solo como ejemplos de conflictos, sino que esa relación entre el turismo y el desarrollo parte de un punto de vista previo, es que debemos analizarlo como un espacio de conflicto social. Y conflicto social por el acceso y el uso de los recursos naturales, por el acceso y uso de los recursos económicos o humanos, también por el reparto de beneficios. Igual que por la distribución de las externalidades negativas que este genera. Tanto esos costes ecológicos como a veces esos costes de formación del personal, del capital humano, que tienen que asumir con financiamiento público para beneficio de las empresas multinacionales dedicadas al turismo. Es decir, tenemos un espacio de conflicto en esas tres dimensiones, en el acceso al uso de los recursos, en el reparto de los beneficios y también en la distribución de las externalidades negativas que este genera. Eso nos lleva a la necesidad de empezar a dibujar o a pensar la necesidad de incidir en la transformación de la actividad turística y que para ello necesitamos, como en otros muchos ámbitos, movimientos sociales más fuertes, más tramados, más articulados entre sí, local y regionalmente, que tengan capacidad de incidencia en el sector. Estos movimientos, estos intentos de transformar, de incidir en la actividad turística, vemos que no pueden limitar a los canales alternativos exclusivamente, sino que deben tratar de incidir en el conjunto de la actividad turística para transformarlo en una dirección de mayor sostenibilidad, tanto social, económica, cultural como ecológica. Entendemos, por tanto, que eso que hemos llamado turismo responsable como movimiento social no puede reducirse a un segmento o a un ámbito o a un modelo específico de actividad turística, sino a un movimiento, a una acción social en favor de la sostenibilidad de la actividad turística. Recogemos el guante, por tanto, de Todd cuando nos dice que no solamente nos debemos fijar en lo pequeño de la comunidad o en esa actividad turística, sino que queremos incidir en el conjunto de la actividad turística. El cómo tal vez va a ser distinto. ¿Cuáles podrían ser esos ámbitos de ese turismo responsable como movimiento social? Proponemos una triple tipología o una triple batería de acciones que podríamos desarrollar en esta actividad o en este movimiento social en torno al turismo. Que en algunos casos muchas de estas cosas ya se están haciendo sin reconocerse mutuamente entre sí, sin encadenarse, sin tramar toda una densidad de acciones, pensamiento, movilizaciones en un conjunto. Dentro de esa tipología de tres ámbitos de acción, señalamos la necesidad de establecer y apoyar la consolidación de modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada zona de destino, para lo cual deberemos tener en cuenta sus características o sus variables sociales, culturales, económicas y medioambientales. Aquí presuponemos que no hay un único modelo de desarrollo de turismo sostenible. Será sostenible en función de esas características específicas. Lo que puede funcionar en un lugar perfectamente puede ser insostenible en otros lugares en función de sus características. Un ámbito de ese trabajo hacia un movimiento de turismo responsable pasaría por ahí, por apoyar, por consolidar esos modelos de turismo sostenible. El segundo ámbito pasa por la idea de la necesidad de denunciar y oponerse a los impactos negativos que está generando el turismo o que puede suponer para las sociedades anfitrionas y su medio ambiente, e implicarse en su transformación o en el acompañamiento y solidaridad con los colectivos afectados. Necesitamos incidir en esos macroproyectos, pero tal vez necesitaremos incidir desde el ámbito de los derechos laborales, de los sindicatos. Ayer me preguntaba Débora qué está pasando con la autorreflexión sobre el desarrollo turístico en España. Hay autorreflexión en España por parte de sectores académicos, por parte de algunos tomadores de decisiones, pero no de todos. En la zona de la Costa del Sol, en el País Valenciano, sigue desarrollando el mismo modelo turístico absolutamente depredador, y ese modelo de desarrollo turístico formado en esas zonas del País Valenciano, de las Islas Baleares, es el que se expande y replica el mismo modelo que ha agotado el recurso en España y que ha dejado paisajes destruidos y que ha dejado condiciones laborales pésimas, son los que están trasladándose a Cancún, a la Riviera Maya o a otros muchos lugares de la zona. Ese es el capital español con el que estamos trabajando, con el que tenemos en cuenta. Entonces, necesitamos incidir en estos megaproyectos, en esa industria, pero necesitamos hacerlo desde el conflicto y necesitamos hacerlo desde el apoyo a los colectivos afectados. No queremos solamente introducir el trabajo de turismo con las actividades de turismo comunitario aisladas de esos enclaves. Necesitamos introducirnos ahí, pero para defender los derechos laborales de los trabajadores, las condiciones de sostenibilidad ecológica de esos modelos. Recientemente estuvimos filmando en Cancún y nos encontramos con datos y con investigaciones que nos dan pistas sobre por dónde no debería ir esos modelos de desarrollo turístico. Una investigación de la Universidad del Caribe de Cancún ha puesto en evidencia que la zona de Quintana Roo, que incluye desarrollos como Cancún o la Riviera Maya, tiene el índice más alto de suicidios de todo México. Algo nos está indicando sobre esos modelos de desarrollo de ciudad que se están construyendo. Y algo nos dicen sobre la crisis de la agricultura en las zonas de Chiapas y de otros estados que proveen de mano de obra barata a esos enclaves. Finalmente, un tercer ámbito de acción, de despliegue de actividades en torno a ese turismo responsable, tiene que ver con la necesidad de valorar y reclamar responsabilidad de turistas, empresas, y ahí habría que introducir un paréntesis y discutir qué tipo de empresas, tour operadores, anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. En torno a eso hay experiencias interesantes y amplias en muchas partes de Europa. Hay varias organizaciones alemanas que han desarrollado buenas experiencias de incidencia en el conjunto del sector en torno al turismo sexual. Hay un montón de espacios, tanto sensibilizando a las agencias, a turoperadoras, a los propios turistas, como a las zonas de destino. Hay un montón de espacios en los cuales podemos trabajar ahí. Con esto querría entrar entonces en la segunda idea que quería plantearles, la necesidad de rediscutir esa relación entre el turismo, las zonas rurales y el desarrollo. Y en este caso nosotros necesitamos o planteamos la necesidad de situar el prisma, de situar el visor un poco más atrás. Si ponemos la discusión cerca del turismo, cuando ya se han destruido las economías agrarias de base campesina, cuando esos modelos ya agroexportadores ya incluso están fracasando y no hay ningún tipo de políticas de Estado de apoyo a esa economía campesina, la discusión la tenemos para hacer un símil con el fútbol en regate corto. Necesitamos mirar un poco más para atrás y vincular el desarrollo del turismo en las zonas rurales supeditado y vinculado a una estrategia mucho más importante que es la soberanía alimentaria, tal como ha sido definida por la Organización Internacional Vía Campesina. Entonces, en esa discusión sobre el turismo y las zonas rurales, necesitaremos discutir y oponernos a aquellas actividades turísticas que están limitando el acceso a las comunidades rurales, de las comunidades pesqueras, a sus recursos esenciales para la producción de alimentos destinados al autoconsumo y a los mercados locales y nacionales. Parece que producir alimentos sea un delito. No está apareciendo ya en la discusión de comunidades campesinas y pesqueras y su relación con el turismo. Pero en ningún momento hablamos de que son productores de alimentos y que esa es la base de su economía y debe seguir siéndolo. Si nos enfocamos en que eso ya no es posible, hemos perdido toda la jugada. Desde ese prisma podemos valorar entonces el turismo como una actividad gestionada y controlada por el campesinado o por comunidades pesqueras que puede contribuir a consolidar su economía, puede contribuir a la diversificación de sus ingresos, entendiéndola como un complemento más dentro de sus actividades económicas, a la diversificación, no a la sustitución. Necesitamos, por tanto, incorporar ese prisma, el prisma de la soberanía alimentaria, para repensar la actividad turística en las zonas rurales. Eso es lo que nos lleva, a pesar de las limitaciones, de que no existen suficientes datos, de que existen dificultades en su consolidación, de que han habido muchos errores. De ahí partimos la necesidad de discutir el turismo rural comunitario como la mejor estrategia para las comunidades rurales en el desarrollo de actividades turísticas, siempre y cuando lo estamos entendiendo como una actividad de diversificación, una actividad complementaria. Este turismo comunitario de pequeño formato, establecido en las zonas rurales y en el que la población local, a través de sus diversas estructuras organizativas que pueden ser muy variadas, ejercerá un papel significativo en el diseño, control, desarrollo y gestión de la actividad turística. Algunas de las características de este turismo rural comunitario es que está ayudando a reforzar los instrumentos de organización colectiva o puede ayudar a ellos. Se está dirigiendo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, tiene una voluntad de distribución equitativa de beneficios a pesar de todas sus diferencias internas y puede establecer sinergias con otras políticas de desarrollo económicas en el ámbito agropecuario, de patrimonio cultural, medioambientales, etc. Obviamente, y como nos explicaban Caroline y Todd, existen otras muchas formas de participación de las comunidades rurales en las actividades turísticas. El trabajo asalariado en establecimientos turísticos o megaproyectos, la creación de microempresas vinculadas a la actividad turística, pero yo querría problematizar con esa idea que nos planteaban Caroline y Todd, ese enfoque del ProPobre y de los encadenamientos con los megaproyectos. En este planteamiento, en este punto de vista, es obvio que pueden producirse ingresos absolutos, un incremento de los ingresos absolutos de esas comunidades rurales, de esas comunidades más pobres o más desfavorecidas. Esos ingresos, y eso es reconocido en la literatura ProPobre, son marginales o son inferiores a los beneficios que pueden generar esas macroempresas multinacionales de la actividad turística. Y esto no es algo que pueda despreciarse, es algo significativo. La pobreza no solamente tiene que ver con la cantidad de ingresos absolutos obtenidos y del nivel que es posible alcanzar, sino también tiene que ver con la situación del individuo y de la colectividad dentro de una sociedad. El incremento de las diferencias socioeconómicas, que es el que se está produciendo con estos enclaves de megaproyectos turísticos, implica un empobrecimiento de las comunidades rurales. Aunque esos hogares, esas familias, puedan conseguir incrementar sus ingresos, su posición de subordinación se mantiene en relación a la escala superior de la jerarquía, a esos tomadores de decisiones. Esos menores ingresos económicos relativos con la empresa multinacional siempre los sitúa en una posición de subordinación política en relación a la toma de decisiones. No solamente necesitamos reducir la pobreza, necesitamos empezar a discutir cómo reducir la desigualdad. No solo es un problema de pobreza, es un problema de marginación y de exclusión social. Necesitamos posicionar a la gente dentro de la escala socioeconómica. Porque una persona o un grupo social puede sostener y puede tener acceso a medios adecuados para sobrevivir, pero puede ser marginado de los ámbitos de decisión política, cultural y económica. Para mí este es un argumento fundamental para poner en discusión esta argumentación, este enfoque, que obviamente va a generar beneficios para las poblaciones rurales, pero no está cambiando la escala ni el prisma desde el cual están ubicados. Y por eso me repito en lo que se estaba diciendo, que necesitamos poner el prisma más para atrás. Primero destruimos las economías agrarias de base campesina, después introducimos el turismo y después, finalmente, contabilizamos cuánto de esas comunidades rurales, cuánto de esos pobres pueden participar en el turismo. Creo que la órbita es tramposa. Es lógico que esas comunidades rurales, de alguna manera u otra, participen en la actividad turística. No les queda de otra. Previamente, con años de políticas neoliberales, se han destruido las economías agrarias de base campesina. Es por eso que necesitamos mejorar, sofisticar, fortalecer el desarrollo del turismo rural comunitario en las zonas rurales. Y obviamente, este turismo rural comunitario se enfrenta con retos, se enfrenta con problemas. Necesitamos fortalecer sus estructuras organizativas comunitarias nacionales y regionales. Hay intentos importantes de creación de redes. Aquí en Costa Rica conocemos dos, en Nicaragua existen otras, en Guatemala. Estas redes se están coordinando a nivel latinoamericano, están haciendo un esfuerzo de incidir políticamente en las tomas de decisión. Necesitamos recorrer ese camino, caminar ese camino de fortalecimiento organizativo de estructuras comunitarias. Necesitamos también mantener la autonomía frente al desembarco de la cooperación. Existen muchos fondos, no siempre tan bien intencionados, de la cooperación en torno al turismo rural comunitario. Las organizaciones necesitan mantener su autonomía política en la toma de decisiones. Necesitan depender menos de la cooperación y de las ONGs y fortalecer más sus propios procesos organizativos. Necesitamos hacer frente a ofensivas, como recientemente pudimos escuchar el año pasado, mayo de 2006, en México, en Chiapas, en el encuentro FIT 2006, frente al desembarco de organismos internacionales como FLO Internacional, de certificación, de entrar en la certificación desde Europa del turismo comunitario o del turismo solidario, como fue llamado. Algo parecido ha ocurrido ya con el turismo, al turismo con el comercio justo, con muchos de los problemas que para muchos productores ha supuesto esta dinámica de certificación desde fuera, desde Europa, de lo que es turismo justo, de lo que es comercio justo o lo que no es. ¿Y quién tiene el dinero para sufragar esos procesos? Y necesitamos potenciar y mejorar la actividad empresarial de ese turismo rural comunitario, tramando una red de alianzas mucho más fuerte entre esas iniciativas comunitarias con la pequeña y mediana burguesía local, para poder desarrollar estrategias de desarrollo turístico mucho más diversificadas, mucho más atractivas y que conjuntamente desarrollen una trama mucho más densa de ofertas que permiten realmente desarrollar una oferta turística no ideológica, sino atractiva, porque de lo que estamos hablando en definitiva es de una actividad de ocio. Entonces necesitamos desarrollar mucho más esa trama en la cual esté muy presente y muy activo ese turismo rural comunitario en alianza con esa pequeña y mediana burguesía nacional a la cual a la larga le va a ir mal con esos megaproyectos de capital multinacional. Dejo mi presentación ahí y espero poder problematizar, seguir problematizando con Todd y con el Propobre.